Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, la situación de la infancia en la Argentina actual, con Nélida Cervone. Nélida, a estas cuestiones de la niñez, a estas cuestiones que tienen que ver con la infancia, podríamos incluir la adolescencia también, tal vez para otro momento, se puede entrar, como bien advertís en el artículo publicado en la revista Encrucijadas, en el número 36, desde diferentes abordajes. Y a veces uno arbitrariamente elige uno para decir, bueno, a partir de acá iniciamos este diálogo referido a estas cuestiones que recién comentaba. Y arbitrariamente elegí un dato que es, creo, fuerte, potente, porque como a veces se dice, las cifras golpean cuando esas cifras son contundentes y ponen blanco sobre negro un estado de situación. Me refiero a las cifras del INDEC, que para nuestro país ha advertido que la población de niños y adolescentes alcanza a un magro 30% del total de la población. Ese mapa, así dispuesto, ¿qué te sugiere? ¿Qué reflexión te motiva? Mira, Oscar, estos datos, como todos datos, pueden ser interpretados desde distintas perspectivas, pero me parece que especialmente lo incluí en este artículo porque marca situaciones discordantes con respecto a la proporción de niños y adolescentes en nuestro país. Nélida Cervone es licenciada en Psicología de la UBA, profesora regular de la Cátedra 2 de Psicoanálisis, Escuela Inglesa, y coordinadora de la Clínica Psicoanalítica de Niños con Base Comunitaria y del Programa de Extensión Universitaria Servicios de Psicología Clínica de Niños, ambos de la Facultad de Psicología de la UBA. Por un lado, los datos marcan que ya desde la década del 80 y especialmente en la década del 90 es una población menor, la de niños y adolescentes, que la de otros países en la región. Pero por otro lado, marca diferencias entre grupos sociales, donde ese 30%, que es el total de niños, aproximadamente, claro, son los datos. Este es un informe que se produjo entre INDEC y UNICEF, que es muy importante y a veces poco conocido, y que tiene como justamente objeto poner de manifiesto lo vulnerable de estos grupos. Y entonces son datos que tienen mucho más que ver con la década del 90 y el principio del siglo XXI, nada más. Y marcan esta diferencia con otros países de la región, pero también marcan una situación distinta en niveles socioeconómicos bajos, en clases pobres y muy pobres, donde ya este indicador no es de tal manera, sino que aparecen un porcentaje de niños y adolescentes, por supuesto en condiciones de vida mucho más vulnerables, y aumenta a un 50% alrededor de la proporción de niños y adolescentes. Es decir, que de ese total que tiene Argentina de un 30% de niños y adolescentes, en las clases marginadas y desposeídas, aumenta la proporción de niños y adolescentes. Hay muchas hipótesis para conjeturar sobre esta situación, pero el INDEC mismo, el informe de INDEC y UNICEF, marcan que el número de la fecundidad ha decrecido en los últimos años en nuestro país, y también marcan otro dato que me parece muy serio, que es ese descenso no tan rápido como tendría que darse de la mortalidad infantil. No es que la mortalidad infantil ha subido, sino que esa curva que marcaría un descenso está como estancada en el 80 y en el 90, con lo cual evidentemente se juntan estas dos situaciones: la reducción de la fecundidad y de los nacimientos y una proporción importante de mortalidad infantil que ha venido decreciendo a lo largo del siglo XX, pero que muestra cierto estancamiento, o un estancamiento importante, también diferente a otros países de la región, en la década del 90 y en la década del 80. Y bueno, creo que estos dos factores son como abren controversias, muchísimas controversias. Por ejemplo, ¿qué se pone ahí en el debate? En el debate se ponen a veces razones que tienen que ver con estudios científicos, a veces ideologías muy dogmáticas. Bueno, hay que fomentar el hecho de la protección de las adolescentes a través de la información sexual, claro, de que tengan conocimiento del uso de preservativo y de otros métodos anticonceptivos, que es una política llevada a cabo con mucha fuerza en este gobierno. Y bueno, ahí salen otras voces que dicen, bueno, que en realidad hay que poblar a la Argentina casi indiscriminadamente, y que, opino yo, obedecen más a cuestiones de, más que de opinión basada en hechos, en creencias que son totalmente respetables, pero que a veces se contraponen con otros argumentos, porque el nacimiento de niños y la mortalidad infantil también se ha concentrado muchísimo en el fin del siglo XX y en el siglo XXI en ciertas clases totalmente desprotegidas que no tienen acceso a los sistemas de salud. Según datos del INDEC, en el año 1990, la tasa de mortalidad para menores de un año era del 25,6 por mil, y en el 2004 la cifra había disminuido al 14,4 por mil nacidos vivos. A pesar de esta disminución en el porcentaje de la mortalidad infantil, nuestro país muestra un estancamiento en relación a otros países de la región. Estudios de UNICEF en Argentina revelaron que en el año 2003, sobre un total de 727.000 nacimientos, el porcentaje de mortalidad infantil en menores de 5 años fue del 17 por mil, mientras que en el mismo periodo en Chile, sobre 284.000 nacimientos, la tasa de mortandad fue del 3 por mil. Datos del Ministerio de Salud de la Nación revelaron que el origen de las defunciones de los menores de un año en el año 2002 fueron en un 52% a causa de afecciones en el periodo perinatal, en un 21% por anomalías congénitas, en un 3,2% por neumonía e influenza, y un 19,7% por causas no especificadas. Entonces, justamente la cantidad de muertes evitables, que sin embargo no son evitables, que son los datos del INDEC, en los primeros momentos de vida o durante los 2 meses de vida, va en aumento. Es decir, que el nacimiento de más niños no implica que haya mayor cantidad de población, por la cantidad de muertes de niños recién nacidos. Uh-huh. Y por otro lado también, no solamente eso, en los datos del INDEC, en este informe y en otros, se ve muy claramente que por ejemplo, hay mucha cantidad de muertes de niños que nacen en contextos especiales, con bastante dificultad familiar, y de madres adolescentes, que es una situación de riesgo, el embarazo en la adolescencia, por las implicancias que puede tener para las adolescentes y por las dificultades en la sobrevida de estos niños que nacen de estas mamás adolescentes. Quizás en el primer mes de vida siguen en asistencia durante el puerperio de la madre que concurre o que está en un programa, incluida en un programa de cuidados para el adolescente o de la familia, pero después del segundo mes de vida, cuando entran un montón de situaciones a las que un bebé tiene que estar sometido para ser cuidado, empieza a haber un distanciamiento entre el hospital o la unidad de cuidado, claro, y los niños, con lo cual empieza a haber también, aumentando la edad, otras causas de mortalidad, el plan de vacunas y un montón de otras situaciones de cuidado de los chicos. No es porque una cosa que se dice habitualmente es la desnutrición, pero hay mucho más que la desnutrición que pasa en nuestro país, y no es solamente la falta de recursos materiales, sino también la crisis que puede suceder para que no haya ímpetu y deseo de cuidar a un niño, porque puede haber un adolescente que esté en crisis o una familia que esté en crisis por ese nacimiento. Bueno, después hay otros datos que también son muy serios, que hablan de nacimientos evitables de niños de más de 2 años, que son por causas justamente de malas condiciones de vida, fenómenos o dificultades respiratorias que llevan a situaciones graves, muerte muchas veces, y que no son llevados a la atención, o la atención no sale a atender a estos chicos, parasitosis, niveles de promiscuidad en la familia, niveles de hacinamiento, con lo cual quiero decir que realmente, fíjate vos, que es niños que pueden nacer, o más cantidad de niños que nacen, pero también muertes evitables que no son evitables. El email de Tramas, tramasradio@gmail.com. Indudablemente, con este panorama que estás dando, uno puede colegir que hay datos, que hay información que permita luego actuar. Nosotros partimos de ese trabajo elaborado por el INDEC junto con UNICEF, que da cuenta de la situación de los niños y adolescentes en nuestro país en el periodo 1999-2001. Marca lo anterior también, ¿eh? Lo estudiado también durante la década del 90, donde se agudizaron muchos problemas que venían sucediendo. Claro, acá se abren dos cuestiones, Nélida, si te parece tratarlas ahora. Una cuestión tiene que ver acerca de si efectivamente los datos existen, si en algún lugar de las organizaciones no gubernamentales o del propio Estado estas cifras, estos datos estadísticos, pero no por el mero hecho de la fría cifra, sino por lo que exuda esa cifra, se conoce. Y a continuación, si de ser cierto esto de que se conocen y existen, ¿qué políticas desde el Estado se establecen para paliar situaciones que, así presentadas como la relataste al comienzo de esta charla, necesitan una urgente actuación, sí, por parte de las instancias correspondientes, ¿verdad? Sí. Mira, pienso que justamente se están elaborando en la actualidad desde distintas instancias, desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, muchas situaciones que realmente ponen la mirada en los datos proporcionados por relevamientos, por estudios, por lo realizado en las universidades, por datos de investigadores, y que los tienen muy en cuenta para el diseño de estas políticas públicas que están empezando a salir a la comunidad. Bien. Con muchas dificultades, porque vos sabés, cuando sale una situación, el diseño de una política, siempre hay voces muy encontradas y a veces no es un discurso. Tensiones. Confrontaciones. Intereses que tienen que ver con lo que cada uno de esos voceros está exactamente representando. Por otro lado, pienso que también, bueno, en mi artículo yo trataba de señalar ese punto fundamentalmente, no sé si está claro, pero que la Universidad de Buenos Aires, entre todas las universidades argentinas, ha promovido el desarrollo de muchos adelantos científicos para los niños y los adolescentes, así como para otros y para muchos sectores de la vida argentina, y que justamente a veces parece difícil que todo eso conviva con este estado justamente de descuido de los niños y los adolescentes. Por eso creo que es también importante enfatizar que la universidad y los universitarios tenemos una función social, bueno, eso en el estatuto universitario está presente, pero es que uno de los tres pilares de la razón pilares, de ser de la, claro, de la universidad: la investigación, la docencia, la extensión. Y la extensión. Uh-huh. Y que justamente, así como se han generado muchas investigaciones y muchos avances técnicos, tecnológicos, científicos, con todas las opiniones encontradas aún sobre esos términos, también creo que la Universidad de Buenos Aires lleva a cabo, y a veces no está muy difundido, una política, y a veces grupos que representan o no a toda la universidad, pero que son parte de la universidad, que llevan a cabo muchos programas para cuidar, para hacer crecer, en el buen sentido de la palabra crecer, no solamente en el sentido de proporcionar alimentos, ¿no?, de crecer, de ayudar, de proporcionar incentivos a la escuela, a la familia. Lo digo desde mi campo, desde el campo de la psicología, pero también creo que hay grupos interdisciplinarios trabajando. La licenciada Cervone participa activamente desde 1995 en los proyectos de investigación UBA-SIT vinculados a las problemáticas sociales infantojuveniles. Actualmente es codirectora del proyecto de urgencia social, evaluación de riesgo depresivo y suicida en niños, adolescentes y escolarizados de la ciudad de Buenos Aires. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Que uno desde su campo reivindica o actúa en función de esa mirada particular, pero claro, necesariamente ese nexo, ese cruce, esa interdisciplinariedad es inevitable y fructífera, y es casi, ¿no?, imprescindible que sea imprescindible. Así. Por eso yo también lo que trataba de transmitir, que la mirada psicológica incluye otras perspectivas que vienen de otras disciplinas. La perspectiva psicológica incluye el estudio del contexto familiar, social, cultural, del momento histórico. Es decir, que se necesitan equipos interdisciplinarios. Y qué bueno, justamente eso hacía o hizo posible que muchas veces estos equipos trabajaran de otra manera que si trabaja un grupo aislado, encerrado en su disciplina, y a veces con ciertos marcos teóricos muy dogmáticos que no se abren a trabajar en conjunto, y que es imposible pensar la niñez y la adolescencia sin pensar en la escuela, sin pensar en la familia, sin pensar en el momento histórico actual, como digo en el artículo, y sin pensar en este otro problema que es la sociedad argentina actual, donde, bueno, es mucho lo que se habla de la exclusión de los sectores marginados, del poco acceso a las tecnologías generadas por la misma universidad. Pero esa también es una dimensión que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de un momento donde la exclusión es muy importante y donde el 50% de los niños y de los adolescentes, de ese total del 30%, de provienen, claro, general de la República de Argentina. La población general provienen de hogares en situación de exclusión a la educación, muchos de ellos, a los sistemas de salud, ni digo a la atención psicológica, ¿no? A una educación que promueva además el desarrollo, no solamente la incorporación de conocimientos formales, sino la educación para vivir, la educación para la salud, la educación para poder pensar. La situación de pobreza y exclusión de importantes franjas de nuestra población le ha otorgado una importancia cada vez mayor a la función de alimentación que cumplen las escuelas. Actualmente en Argentina funcionan 19.606 comedores escolares, donde desayunan, almuerzan y meriendan unos 3.300.000 niños de todo el país. Esta cifra tuvo un salto espectacular luego de la crisis del 2001, cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 4 millones de alumnos, se duplicó de un 30 a un 60% la cantidad de chicos que comían en los establecimientos educativos del distrito. Bueno, a mí me parece que justamente esto es algo que necesita de programas interdisciplinarios. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro. Eduardo Alperí. Jordana Anastasía. Blanca Curia. Diego Di Natale. Julián Marini. Martín Massad. Romina Sofi. Mauro Sukodolski. Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio. Pablo García. Gustavo Weingartin. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.